La Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 15 de enero de 2018. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy se celebra el Día del Maestro y la Maestra. Fundarte inicia convocatoria para el Festival Internacional de Teatro de Caracas 2019. Hoy se conmemoran 100 años del asesinato de Rosa Luxemburgo. Gobierno Nacional aumenta salario mínimo a 18.000 soberanos. Presidente Maduro asume conducción de la industria petrolera. Estudiantes en Colombia marchan por más recursos para la educación. Cultura al Día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro felicita a todos los maestros y maestras en su día, reconociéndolos como hombres y mujeres que se comprometen con la formación de los infantes de la patria. Asimismo, reitera su apoyo para protegerlos en medio de las dificultades que enfrentamos. Somos cultura. La Alcaldía de Caracas abre a nivel nacional la convocatoria para recibir propuestas escénicas para la próxima edición del Festival de Teatros de Caracas 2019. La recepción de las propuestas se realizará hasta el 30 de enero y deben inscribirse a través del portal web www.fundarte.gob.fe en la sección de convocatorias. Son las 12:03. Cultura al Día. A propósito de celebrarse el próximo 28 de enero, el Día Nacional del Cine, la Biblioteca Digital del Centro Nacional de Cinematografía, CENAC, tiene a disposición del público el libro La Mirada Femenina en el Cine Venezolano, donde se le realiza un homenaje y estudio a la mujer venezolana que ha participado en la cinematografía nacional. Tweets del Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, recordó que hoy se cumplen 100 años del vil asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht a manos de la burguesía alemana. A continuación, escuchemos un trabajo especial realizado por Alba Ciudad 96.3 FM. El 15 de enero de 1919 es recordado cada año en Alemania. Esa noche fue arrestada en un hotel de Berlín Rosa Luxemburgo, junto a su compañero Karl Liebknecht. Los soldados, por órdenes de los dirigentes de la socialdemocracia más conservadora, los obligaron a salir del hotel Eden. A empujones, fueron enfrentados a una multitud que les insultaba. Rosa Luxemburgo era entonces la Rosa Roja, la judía. La empujaron y golpearon. Uno de los soldados fue hacia ella y le golpeó la cabeza con la culata. Tras eso, la metieron sangrando en un coche que supuestamente la llevaría al hotel. Pero poco después de arrancar, le dispararon y la mataron. Arrojaron su cuerpo desde un puente al canal. Pocos meses después, el 31 de mayo, se encontró el cuerpo de una mujer en el canal. En él se reconocían aún los guantes de Luxemburgo y parte de su vestido. 100 años después de su asesinato, recordamos a Rosa Luxemburgo por su legado histórico. A continuación, compartiremos con ustedes una pequeña semblanza de Rosa Luxemburgo, la Rosa Roja. Nació en Polonia en 1871 y murió en Berlín, Alemania, en 1919. Es considerada una de las grandes revolucionarias del siglo XX y una de las fundadoras del socialismo democrático. Fundó el periódico La Bandera Roja junto al alemán Karl Liebknecht. Sus obras más conocidas son Reforma o Revolución en 1900, Huelga de Masas, Partido y Sindicato 1906, La Acumulación del Capital en 1913, La Revolución Rusa en 1918. Un domingo a mediados de enero de cada año, la ciudad de Berlín celebra el día de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Es necesario preparar a las masas de forma tal que ellas nos sigan con entera confianza. A los 15 años se integró en el movimiento socialista. Su militancia socialista la obligó a exiliarse desde los 18 años, refugiándose en Suiza. Estuvo en Zúrich como dirigente del movimiento socialista polaco desde el exilio. Apoyaba la lucha en contra del capitalismo y defendía que no debía focalizarse en la consecución de una Polonia independiente. Esto acabó enfrentándola con Lenin. ¿Socialismo o barbarie? Junto con Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo encabezó las protestas de los socialistas de izquierda en contra de la Primera Guerra Mundial. Estuvo detenida más de 4 ocasiones. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para aquel quien piensa diferente. Cuando tuvo lugar el atentado de Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando, que fue desencadenante de la Primera Guerra Mundial en junio del año 1914, Rosa organizó manifestaciones en las que llamó a la objeción de conciencia en el servicio militar. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Las últimas palabras conocidas escritas de ella fueron sobre la confianza en las masas. Las escribió la noche de su muerte. El liderazgo ha fallado. Incluso así, el liderazgo puede y debe ser regenerado desde las masas. Las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el cual se construirá la victoria final de la revolución. Las masas estuvieron a la altura. Ellas han convertido esta derrota en una de las derrotas históricas que serán el orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y esto es por lo que la victoria futura surgirá de esta derrota. El orden reina en Berlín. Estúpidos secuaces, vuestro orden está construido sobre la arena. Mañana la revolución se levantará vibrante y anunciará con su fanfarria para terror vuestro. Yo fui, yo soy y yo seré. Rosa Luxemburgo, honor a quien honor merece. Nacionales. Este lunes, luego de la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que el salario mínimo pasará a 18.000 bolívares soberanos a partir del día de hoy. He decidido, arrancando el año, para dinamizar en esta lucha tremenda contra los factores de la guerra económica, colocar el valor de la unidad de cuenta, el petro, en 36.000 bolívares soberanos que se adapte más allá del ataque que hemos recibido, lo cual implica que el salario mínimo nacional estará en medio petro, 18.000 bolívares soberanos para la clase trabajadora de Venezuela. 36.000 bolívares soberanos. Y el medio petro, 18.000 bolívares soberanos. En consecuencia, comienza el proceso inmediato a partir del 15 de enero, mañana mismo, comienza el proceso de adaptación automática. Le damos enter a la adaptación inmediata, automática, justa, solidaria y socialista de todas las tablas salariales del país, de los trabajadores, de la administración pública, de los maestros, las maestras, los militares, los policías, los bomberos, etcétera, etcétera. Toda la administración pública, todos los trabajadores del país. Por otro lado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la aprobación de más de 1.000 millones de euros para la siembra a nivel nacional. Para el plan siembra, tengo el dinero en la mano. Para el plan siembra 2019, 1.037 millones de euros para garantizar la siembra de 3.235.000 hectáreas y además para garantizar el desarrollo de toda la logística que necesita ese plan. El dinero lo tengo en la mano. Entramos al año donde se cumplen los primeros 20 años de Revolución Bolivariana. Ustedes pueden ver en este ciclo histórico lo que ha sido el aumento continuo y profundo de la inversión en seguridad social. 34 veces ha aumentado la inversión social en estos 20 años. En educación, 20 veces ha aumentado la inversión social. En salud, 25 veces ha aumentado la inversión social. En vivienda, 27 veces. En desarrollo social y participación, 17 veces. En cultura y comunicación social, 23 veces ha aumentado la inversión. Y en ciencia y tecnología, 38 veces ha aumentado la inversión social en estos años de revolución y particularmente en el año 2018. Además, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, resaltó que dará un sacudón en todas las empresas del Estado. Nuestro modelo es un modelo mixto, donde las empresas del Estado estratégicas están en manos del Estado en función de la riqueza colectiva y deben hacerse eficientes, productivas. Ya sobre eso vamos a hablar en estos días en un acto especial donde voy a generar un sacudón completo en todas las empresas del Estado. Un sacudón organizativo, político y un sacudón económico, porque las empresas del Estado tienen que estar productivas al servicio del país y no de mafia que se roban la riqueza del país. Una gran rectificación histórica de la Revolución Bolivariana. Somos cultura. El día de ayer, durante la memoria y cuenta presentada por el presidente Nicolás Maduro, informó que, como jefe de Estado, asumirá la conducción de la industria petrolera. Cosa que se creó en PDVSA en tiempos de la mafia roja-rojita italiana, la mafia que vive en Italia, de los multimillonarios. Crearon que ellos no permiten que nadie traiga sus productos ni haga sus servicios a los campos petroleros. No, no, que se los damos nosotros. Y para dárselo, nunca llega. Y para que llegue, bájate de la mula por detrás. Todos esos nudos los voy a desatar para liberar el proceso de expansión productiva petrolero. Esos nudos y otros más. Personalmente asumo la conducción de la industria petrolera para llevarla adelante a partir de hoy. Personalmente asumo estas metas frente al pueblo de Venezuela. En el campo petrolero nos proponemos de manera ascendente con la inversión y la estrategia correcta, fortaleciendo las empresas mixtas como concepto creado por el comandante Chávez. Ese es mi concepto, no tengo otro. Las empresas mixtas de nuestro comandante Chávez y el concepto de asociación estratégica, ganar-ganar, para la inversión y la producción petrolera, y en el 2025 debemos llegar a la gran meta de 5 millones de barriles diarios de producción petrolera y nuestro país estará boyante, compartiendo con las otras fuentes de riqueza nacional. Todo el futuro lo tenemos. Somos cultura. Este martes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, suscribió convenios de cooperación con la FAO y la UNICEF a fin de fortalecer los programas de alimentación en las escuelas, informó la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. En nombre del presidente de la República, celebramos que se hayan suscrito estos dos importantes acuerdos en el área de educación y el área productiva agrícola, y con ellos seguimos avanzando. Trabajando por Venezuela, y como ha dicho el presidente, engánchate con lo positivo. Le ha dicho a nuestro pueblo, engánchate con lo positivo y engánchate con la Venezuela potencia. Así que muchísimas gracias a los representantes de las Naciones Unidas en Venezuela. Noticias del Alba. En Colombia, estudiantes se movilizarán para exigir más recursos en la educación. A continuación, escuchamos un reporte de Telesur. Y el movimiento estudiantil en Colombia prepara para el próximo jueves una jornada de movilización nacional en defensa del derecho a la educación, tras considerar insuficientes los recursos destinados para la enseñanza superior pública del país. Movilización que sería la primera del sector estudiantil durante el presente 2019, luego de casi una docena de jornadas que se han hecho a nivel nacional en protesta durante el último trimestre del pasado año. La líder estudiantil Jennifer Pedraza expresó que se ha conseguido una parte importante de esos recursos necesarios para que las universidades públicas puedan seguir funcionando y que avancen las reformas estructurales necesarias. Sin embargo, los jóvenes vuelven a las calles, lo hacen en rechazo al SMAT y también al estimar que son insuficientes aún los recursos frente a la desfinanciación estructural de las instituciones públicas que se están dando allí en Colombia. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje, Paola Pertús, y quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.